You wanna go, you wanna go away. Thank you. Una guitarra y mi niñez, mi escuela y mi primera vez. Amigos que no he vuelto a ver, se van quedando tras de mí. Bye. She's amazing. Thank you.